Y mientras tanto, sándwiches. Le mandamos un abrazo a Medaras, mil hijos, que nos acompañaba recién haciendo merienda. Ajá. Banda que usted ha contado, ha seguido bastante en su tiempo. Hace como 10 años, sí. Tenía una novia que le gustaba mucho y la fuimos a ver un montón. Cuando no era una banda tan conocida, creo que recién se estaban haciendo conocidas, ni me acuerdo. Pero sí, linda banda para ir a ver, por lo menos en aquella época. Exactamente, lo mismo digo. Fue una de mis primeras entrevistas que he hecho a bandas. Mirá, me ha tocado, me acuerdo, en un bar ahí por Álvarez Thomas. Gente agradable. Sí, eran amigos, claro, de la pequeña orquesta Reincidente. Sí, claro. Sí, claro. Tocaban mucho juntos. Y Ángela Tullida también. Ah, no, la tengo. Sí, claro. Tullida. Eran todas como bandas así, medio amigas o hermanos, o no sé qué cosa. Muy bien. Pero sí, yo era como de esa, los seguía bastante. Estabas ahí. No es que los seguía, pero iba, entonces te enterás, esas cosas. Sí. Todas bandas que suenan medio en un punto, no parecidas, pero como de la misma línea, digamos. Con sonido medio acústico también, porque tocan con trabajo, ¿no? Como que guitarras criollas, quizás como en esa. Se notaba, ¿no? Sí, como un que feeling medio tanguero. Claro, también. Tal cual. Sí, pero en un ambiente más rockero, como que se movían en circuitos. Muy lindo. Totalmente. Bueno. Rana, yo no sé si ya ponerte en aprietos o anticiparte o de alguna manera ir pensando, porque ya lo hablamos fuera del aire. Pero me parece que ya es momento de pensarlo en este aire. Bien. Que se viene un nuevo sanguchazo. Ajá. Tenemos fecha cerrada. Ayer lo anuncié en temporada de chongos, no sabía que lo estaba spoileando, mirá. Ah, mira vos. Bueno, me encantó. Entonces lo repetimos, la primicia fue en temporada de chongas. Así que en este momento les cuento que el 30 de julio va a ser el nuevo sanguchazo. Uh-huh. Esta vuelta nos encomendamos a un sándwich crudo y vegano. Perfecto, exactamente. Es así. Así es. Te seguimos a vos en esta, vos propusiste y dijimos, allá vamos. Genial, ni sé lo que estoy haciendo. Ni sabemos para dónde vamos, pero o sea, nos gusta. Claro, sí sé lo que estoy haciendo, podría tranquilamente hacer un sándwich crudo y vegano. De hecho hice cosas muy similares a eso en pequeño. No sé lo que estoy haciendo en cuanto a que cuando aumentás la proporción, bueno, el tamaño. No hay un tamaño fijo, así que eso lo podés ir manejando vos. El sanguchazo ya supimos que era hasta ahora el más grande conocido. Nos pudimos superar año a año, de 1.43 m a 1.47 m, si mal no recuerdo. Fue así, creo que la variación de centímetros. Además, el riesgo es algo que le pone. Eso es lo que yo iba a decir. A mí me parece interesante decir, che, yo no es que esto ya lo practiqué, nos vamos a tirar a la pileta y vamos a tratar de hacerlo. Y así salen cosas. A veces fracasás, pero si fracasás, aprendés. Y si no, salen cosas que, wow, no sabía que podía hacer esto. Claro, seguro. Ya tuvimos, te cuento a vos también, acá en el aire, una reunión de producción en la que llegamos a la conclusión de que lo primero que tenemos que saber es qué materia prima de alguna manera vamos a utilizar para ese sándwich, para ver qué con qué costos nos vamos a encontrar. Bien. Justo hablando de eso, ayer comía muchos sanguchitos y después se suman. Eso es trampa, Sebastián. Claro, eso ya lo habíamos pensado una vuelta. No, Sebastián dice que hacer muchos sándwiches chiquitos y después sumarlos. Eso es trampa, lo hicimos una vuelta. Uh-huh. Intentamos hacerlo, al final hicimos el pan entero. Claro. Porque la primera idea era hacer como pequeños pancitos y después juntar un sándwich grande. No funcionó, así que vamos directo por la pieza de pan, o cómo se le puede llamar a la base. Sí, se le suele llamar, bueno, se le puede llamar pan crudo y vegano. Hay un nombre que es pan esenio también. Ajá. No va a ser en rigor pan esenio, digamos, no sé exactamente cuál es la definición, la verdad. Sé que se le llama así a cierto tipo de pan crudo y vegano. No sé exactamente qué tiene que tener para que caiga en esa categoría. Tendría que investigarlo, en algún momento lo vamos a hacer, seguro para el 30 de julio lo voy a saber, por supuesto, y lo vamos a comentar. Yo tenía una pregunta, pero para lo que iba adentro, ayer estábamos hablando, queríamos espinaca, pero no había, y conseguimos acelga y la queríamos comer cruda, y no sabíamos si la acelga se la comía, o sea, no sé si está, si se puede comer o no comer, no sé qué es eso de comer, si se puede o no, pero viste que se dice, no, esto no lo comas, decís, ¿se puede comer cruda la acelga? Va. Se puede comer crudo casi todo, no se puede comer cruda la mandioca. Ni, bueno, papa y batata son indigestas en realidad. La acelga tiene un par de particularidades. Una es que tiene una fibra que no es muy amigable en principio, y otra es que tiene mucho ácido oxálico, que es un ácido que, digamos, acidificante para el organismo, no es una cosa de gravedad, pero por ahí no te va a caer de lo mejor. Lo que se hace para poder comer la acelga cruda es lo que se llama una técnica de masajeado, que sí se puede usar para el sándwich este, ya lo estamos tirando como idea, que es ponerle un poco de sal marina. O sea, es importante que si no es sal marina, por lo menos no sea sal fina, que sea sal entrefina. Vieron que la sal marina viene molida un poco más gruesa para que no agarre tanta humedad. Y jugo de limón. Muy importante que sea jugo de limón porque tiene que tener ácido cítrico. Vale. Entonces lo que se hace es frotar, como vos agarrás una hoja y la frotás así entre las manos, entre las palmas, con esa sal y con ese limón. Entonces lo que haces es que el ácido cítrico entre, digamos, en la fibra. Por un lado, la sal va a romper un poco esta fibra y hacerla mucho más digerible. Y por otro lado, el ácido cítrico neutraliza el ácido oxálico. No es exactamente que lo neutralice, estoy simplificándolo. Un ácido no va a neutralizar a otro, obvio. Pero bueno, lo que hace es disminuir el efecto del ácido oxálico. Y ahí se puede comer cruda. Lo mismo se puede hacer con la espinaca, que es de la misma familia. Lo mismo con las hojas de la remolacha, que también son de la misma familia. Y se usa para otras hojas, no por los mismos motivos. O sea, se puede hacer lo mismo, por ejemplo, con las hojas de los repollitos de Bruselas, que es de lo que voy a hablar hoy. Con las hojas del brócoli, con las hojas de... Es decir, el brócoli, por ejemplo, el brócoli que es bastante duro, no sé, lo querés comer así. ¿Lo podés hacer con este mismo procedimiento? Absolutamente. Inclusive con el repollito de Bruselas en sí, si lo querés comer crudo, no hay ningún problema, no tiene ácido oxálico, todo lo contrario. Toda la familia de las coles, que en realidad botánicamente se llaman crucíferas, son vegetales sumamente alcalinizantes, que es lo contrario de acidificante, ¿no? Y eso es, hace que, digamos, sea muy beneficioso para absorber, para metabolizar nutrientes y, bueno, una serie de cuestiones. Pero esta técnica se puede usar específicamente por la cuestión de la fibra para hacer más blandos vegetales que quizás son difíciles de masticar. Y además, bueno, agregando el limón se agrega vitamina C, y la, digamos, al margen de que la vitamina C en sí es beneficiosa para el organismo y estos vegetales también tienen vitamina C, lo que se hace si se consume en crudo es mejorar mucho la absorción del hierro no hémico, que es el hierro que está en los vegetales. Digo, por si en algún momento escucharon que los vegetales no tienen el mismo hierro que los alimentos de origen animal, es verdad, la molécula es diferente, pero eso se soluciona tan sencillamente como agregar vitamina C. Y además hay otro tema, el hierro hémico, que es el que está en los productos de origen animal, si bien es cierto que el cuerpo lo absorbe mucho más directamente, eso no necesariamente es una ventaja, de hecho no es una ventaja, porque se puede caer muy fácilmente en un exceso de hierro que es bastante problemático para el hígado. Mientras que todo lo que es de origen vegetal en general, lo que le da al cuerpo es la posibilidad de modificarlo y de absorber solo lo que necesita y deshacerse del resto, en este caso, por ejemplo, por orina. Así que, bueno. Espectacular, sí, la respuesta. Bueno, necesitas saber. No, pero más bueno, el masajeo me gustó ahí, aparte con sal y limón. Me parece que además es un condimento que ya de por sí le hubiese puesto, así que no es que está fuera de lo que pensaba, pero qué bueno, bueno saber que se puede ablandar eso. Sí, se puede ablandar y en realidad es bastante bueno, ya que estamos hablando, ¿no?, del sándwich crudo vegano y del crudo veganismo en general, ¿cuál sería la ventaja? Obviamente en la cuestión del veganismo en sí, de no explotar animales, no hay gran diferencia. Digo, podríamos ver diferencias sutiles que tienen que ver con la cuestión ecológica, con la cuestión de cómo se utilizan los recursos y demás, pero que son sutilezas. Digamos, no vas a matar a ningún animal para comerte un sándwich crudo y vegano, como no vas a matar a ningún animal para comerte un sándwich gordo y vegano, ¿no? Que podría ser con seitán y con pan blanco y demás. Insisto, no directamente. Indirectamente ya es una cuestión para hilar un poco más fino y no nos vamos a meter ahí. Pero sí en cuanto a la salud. Siempre hago esta aclaración, no necesariamente lo que es vegano es saludable. Yo prefiero, porque me considero animal, también cuidar la salud humana. Me parece, además, que directamente y a la larga es más beneficioso para todo el mundo, animal. Además, en este ritmo, en el ritmo de la ciudad, ¿no? Que tan apurado. También está bueno, yo pensaba lo de crudo y veganismo, porque si lográs hacer una cosa, digamos, como que te puede, inclusive va con el ritmo de, uy, no llegué a tiempo, pero me llevo esto y lo puedo comer así como, digamos, crudo, lo preparo, digamos, pero es más rápida la preparación, ¿no? Sí, bueno, está buenísimo que notes eso, porque en realidad la gente, cuando algo es cambiar un chip mental, eso implica un trabajo real. Y entonces la gente lo registra como, uy, qué trabajo. Es verdad que al principio te va a costar un montón de trabajo salir de la costumbre que tenés y adoptar otra nueva. Siempre cuesta eso. Pero en verdad, la preparación de algo crudo lleva menos tiempo, por lo general, que cocinar algo. Lleva más tiempo si usas un deshidratador, por ejemplo, en el caso del sándwich que vamos a hacer, solo para molestar, el sándwich que vamos a hacer crudo y vegano, vamos a tener un cierto tiempo de deshidratación que vamos a ver si lo podemos poner tipo una tarde al sol, si tenemos suerte, sobre todo aprovechando que es julio y que sabemos que no vamos a tener ningún tipo de transformación negativa, no se va a echar a perder ni nada. Bueno, digo porque tampoco es cuestión de poner al sol en cualquier momento, porque ahí puede haber fermentaciones no deseadas y demás. Se puede echar a perder, básicamente. En este caso yo creo que no, ¿verdad? Exactamente. Eso significa la palabra spoiler. Ahí va. No, yo te voy a decir una cosa cortita, que es que mi primera experiencia de crudo y veganismo es la palta. Claro, bueno. Pero me parece ¿nunca comiste una ensalada? Sí, pero claro, pero la experiencia así como de algo que no tuve que cocinarse y la ensalada lo mismo, pero como que algo así que vos puedas ingerirlo, no tenés que hacer una gran preparación, está buenísimo. Absolutamente. Bueno, decíamos de ¿te los... parece antes de entrar de lleno en el nituque se dice? Sí, nituque. Nituque de vegetales, que es la receta del día de la fecha. Sara Eve, ya lo contamos, estuvo contando cómo le fue en Rosario. Así a través de temporada de chongos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar Patria de Patrullas, ¿verdad? Tiene una fecha el 13 de mayo, Sara Eve y Ramiro J, como siempre, en La Plata. Por los pagos del señor Julián Oroz. Así es, en el Ópera en La Plata, así que les recomendamos que la vayan a ver, ya es una amiga. Patria de Patrullas, Sara Eve. 50 estrellas sobrevolándolo todo. Oposición de ataque frente al mundo entero. Diez viejos cómplices chupándote el oro. Tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Con trato de desigualdad, ya lo público y la... genuinas son las que pasan hoy en el sándwich aquí en la tribu. No sé si ya decirlo al aire, hay una doble personalidad, Rana. Triple. Sí, no sé por qué el señor Julián puso la Rana Vegana en el buscador de Facebook. Y han saltado dos perfiles que no los conocemos. No, yo no los tengo. ¿Qué, serán perfiles o serán páginas? Son páginas, ¿eh? Lugares, dice. Sí, bueno, creo yo que son páginas, no sé. Sí. Pero claro, bueno, entonces soy Rana Vegana. Se bajaba de su propio nombre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En este mundo nadie es tan original, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No. Cosas que pasan totalmente. Pero bueno, por lo menos son restaurantes vegetarianos, obviamente que son veganos, pero son todo comida y restaurantes. Y viene por ese lado, claro que sí. Ni tú que de vegetales. Ni tú que. ¿De qué se trata? Bueno, la verdad les voy a contar, la foto que pusimos ahí es una planta de repollitos de Bruselas. Es una excusa el ni tú que, yo dije, bueno, quiero hablar de los repollitos de Bruselas porque es un vegetal que tiene como una mala fama. Al final no es que vamos a hablar mucho, pero sí quiero reivindicarlos. Y esta es una... El nituque es una técnica, es una forma de hacer vegetales que está muy buena porque no se agrega agua y ya de por sí, digamos, se hace solo, no lleva trabajo. Y además los vegetales conservan todo su sabor y también nutrientes. Digo, en este caso puse en la receta repollitos de Bruselas porque era una propuesta para aprovecharlos. Quería compartir la planta porque es muy interesante también y está buenísimo saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque por ahí flasheamos que los fabrican siendo tan bellos y tan regulares. Y esta técnica tan sencilla consiste simplemente en una olla, preferentemente de triple fondo o algo que mantenga el calor y que no queme. Pincelar con aceite. Siempre hago la aclaración, pincelar no significa literalmente poner aceite y agarrar un pincel y pasarlo, porque si hacemos eso lo que vamos a hacer es dejar todo el aceite en el pincel. La idea es usar un aceite de buena calidad, en general de primera presión en frío, sin refinar, sobre todo de oliva mejor, o de girasol alto oleico, porque resisten mejor el calor. Y pásenlo con la mano o directamente ni siquiera lo distribuyan, ponen un poquitito de aceite en el fondo y listo, todo en frío. Y sobre eso ponemos puerro o cebollas de cualquier clase que ustedes tengan. Arriba zanahorias cortadas en láminas, pueden ser albíes, quedan muy lindas. Arriba algunos morroncitos, por ejemplo, y arriba repollitos de Bruselas bien lavados. Acuérdense que a veces debajo de las primeras hojas tienen unos pulgoncitos, unos bichitos, así que está bueno sacárselos. Y esto se le agrega un poco de sal marina o sal rosada, si no, otra sal, pero bueno, preferible ahorrarse todos los químicos que vienen en las sales de mesa. Se tapa y se pone al fuego mínimo y se lleva al fuego así. O sea, se pone todo en frío y se lleva hacia el fuego. Y esto se deja a fuego mínimo hasta que está cocido. Cuidado en no pasar la cocción. Todos estos alimentos que nombré, todos estos ingredientes, vieron que dije antes, no se puede comer poquitas cosas crudas. La cebolla, la zanahoria, el puerro, los repollitos de Bruselas también, y los morrones se pueden comer crudos. Entonces la idea es no sobrecocinarlos. Cocinarlos apenitas, que queden crujientes, que queden con buena textura. Pruébenlo, es súper, súper simple, pero es algo que... En general, la gente hasta que no lo aprende, no lo hace, se hace solo, no lleva trabajo. Es una forma bastante similar a cómo queda al vapor, pero queda con mucho más sabor y energéticamente queda más yang. Obvio que no me voy a poner a explicar esto acá, pero es más adecuado para el invierno, es más adecuado para gente que tiende a ser más dispersa o más friolenta. Y los repollitos de Bruselas tienen muchísimas propiedades, muchos nutrientes. La vitamina C no se aprovecha porque con la cocción se pierde, pero se puede agregar si quieren después un chorro de limón. O bueno, también les propongo cortarlos chiquititos y hacerlos en ensalada si quieren. La receta está en Cocina Vegana, también la publicó Julián recién en Sándwich, como para que recuerden, pero es la técnica así de sencilla, poner por capas. No hace falta ordenar las capas de un modo específico, solo poner abajo de todo la cebolla o el puerro por si carameliza, pero si no carameliza, o sea, si no se dora, está muy bien igual. Pruébenlo, parece una cosa hiper, demasiado sencilla incluso, pero les aseguro que el sabor, como se concentra, porque los vegetales se cocinan con su propia agua fisiológica, queda increíble. Pueden reemplazar los repollitos de Bruselas por zapallo o por algún otro. Es un detalle interesante, ¿no? Porque cuando le pones agua, es interesante lo que decía, me pasa. Pongo agua por las dudas, ¿no? Uh-huh. Si no se va a cocinar y qué sé yo, por esa paranoia del cocción o no. Claro. Y de verdad que el agua ya tiene su propio agua, ¿no? Los... Tal cual. Y lo ponen a fuego mínimo, le ponen sí el, la sal desde el principio para que largue un poquitito de agua. Y además lo sacan, si está crudo, está crudo, no pasa nada, no les va a hacer nada. Puede estar semi-cocido, es una muy buena idea, sobre todo para el invierno, para comer algo calentito, pero sin matarle todos los nutrientes. Los repollitos de Bruselas son riquísimos, quizás... Si los probaron sobrecocidos, no les gustan, pruébenlos crocantes, van a ver que cambian un montón. Y si no, bueno, cocínenlos un poco más si les gusta más. Así de sencilla la receta. Desde Sanguche Tribal ya está linkeado a Cocina Vegana. Cocina Vegana tiene nuevos talleres. Tengo un taller que empieza mañana de cocina vegana básica, que todavía tengo lugar. Ahí se aprenden justamente cosas bien sencillas, cereales, legumbres, semillas, algas, todas cosas que quizás son un poco nuevas, pero que está buenísimo adaptarlas a algo que nos resulte un poco más conocido. Justamente es un módulo que está bueno para la alimentación diaria, para equilibrar la alimentación, hacer un plato balanceado. Con onda, siempre. Con onda. Todo esto por Microcentro, ¿siempre? Sí, siempre. San Martín y Marcelo Tealvia. En esa cocina amiga que nos prestan siempre para hacer los talleres. Absolutamente. Muy bien, Rana. Nos reencontramos el próximo lunes. Así es. Ya pensando, ya tenemos la fecha. Ya hay fecha, ya no hay vuelta atrás. No. Así que a pensar los ingredientes y a ver de qué forma armamos este sándwich crudo y vegano. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Sándwich!